we're pleased to bring you our feature presentation. Pato Darwin, el campeón, él es el mejor. Sale de las sombras, peleando como un león. Cuando villanos hay, los ataca ya. Sin temor, llamar ya. Si hay problemas al Pato Darwin, el campeón. Hay que entrar en acción. El campeón. Darwin, Darwin, yes. En una nube de humo, él puede aparecer. Ese a muchos villanos ya nos viene a sorprender. Todos lo saben ya, que pronto hay que correr. ¡Correr! ¡Llamar ya! Si hay problemas al Pato Darwin, ¡el campeón! ¡Hay que entrar en acción! ¡Darwin es de los villanos el terror! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí saludarlos y volvemos con una edición más de los podcasts del Frogman. Y pues les cuento que hoy nos está acompañando uno de los miembros de la agrupación Realidades. Mi estimado, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Hey, ¿qué onda, Julio? Muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que Yo soy seguidor de tu podcast, vos. Entonces, la verdad que es un gustazo estar acá. Y también, pues, un saludo a todos los que te siguen, ¿verdad, vos? Buenísima onda por la oportunidad acá y el espacio, vos. Muchísimas gracias. Créeme que hay bastante banda aquí de Guatemala que nos sigue. Y, pues, por sobre todo, conocer esta interesante propuesta que tienen. Y, bueno, viejito, antes de comenzar, coméntame, ¿cuál es tu nombre y qué instrumento interpretas en la banda, man? Fíjate que mi nombre es Pablo Ramírez y yo soy el baterista. Y prácticamente miembro fundador, ¿verdad, vos? Junto con el vocalista y uno de los guitarristas. Pues fundamos la banda prácticamente en el 2013. Y pues han tenido un par de cambios en la alineación, pero todavía estamos acá, mira vos. Ah, qué buena onda. Y fíjate que de eso quería también preguntarte. Contame, pues, cómo fue la fundación de esto. Me comentas que sos uno de los miembros fundadores. ¿Cómo nació la propuesta de la agrupación? Contame cómo fue toda esta procreación de este proyecto. Voy a tratar de resumirlo, ¿verdad, vos? Pero como te comentaba, fue como en el año 2013. Nosotros, pues, éramos un grupo de amigos que vivía acá en San José Pinula. Y con el vocalista Josy teníamos una banda antes y aquel siempre tenía como la inquietud, ¿verdad?, de hacer otro proyecto que musicalmente fuera lo que ahora es Realidades, digamos, ¿va? Porque es un género que, pues, es un estilo, una forma musical que nos gusta un montón, nos ha gustado un montón desde que lo descubrimos y así. Y lo que pasa es que no encontrábamos como otra gente, ¿vamos?, que se pudiera como sumar a ese proyecto. Hasta que finalmente en el 2013, pues, logramos conocer logramos juntarnos con otros amigos que también tocaban en otras bandas también, ¿verdad, vos? Como de punk y eso. Y logramos armar lo que es Realidades, ¿verdad, vos? Con esa primera alineación grabamos un demo y pues básicamente ahí fue como empezó a tomar forma el proyecto, ¿verdad, vos? Cada uno de nosotros, pues, aportó las influencias de aquel entonces, ¿verdad, vos? Y yo creo que ha ido evolucionando constantemente, ¿verdad, vos? Pero te digo, en aquel momento, pues, éramos más chavitos y todo, ¿verdad, vos? Entonces, quiera que no, eso también influye mucho en el momento en el que se creó la banda, ¿verdad, vos? Porque si vos te pones a escuchar el demo o las primeras producciones, por decirlo así, es un sonido diferente, ¿verdad, vos? Es muy diferente a lo que puedes escuchar ahora de Realidades, pero me gusta que quede plasmada esa evolución, ¿verdad, vos? Entonces prácticamente así fue como nació Realidades, ¿verdad vos? En el 2013, con ganas de querer hacer algo que tal vez no se escuchaba en aquel entonces acá en Guate, ¿verdad vos? Porque muchas bandas de ese como estilo dejaron de tocar o se desintegraron, etcétera, ¿verdad vos? Entonces dijimos, queremos hacer algo así y pues lo decidimos, ¿verdad vos? Excelente, excelente. Y comentame, ¿qué género son ustedes? Porque cuando haces un recorrido en la discografía, pues cuesta un poquito poder ubicar la, al menos estuve escuchando las sesiones y esto, pero ¿en qué género podríamos decir que estamos ahora? O sea, ¿cómo pues, podríamos? Mira, yo personalmente te digo, yo soy pésimo, así malo para eso de los géneros, vos. Creo que hasta cierto punto, o al menos a mí, me es totalmente irrelevante, ¿verdad, vos? Porque yo ahora disfruto de la música en general, vos. Y yo siento que a veces el tratar de etiquetar o de encajar en cierto género, entre comillas, a veces limita a la gente, ¿verdad, vos? A querer escuchar. Y tal vez te perdés de darle una oportunidad a algo que podrías disfrutar, vos. Pero te digo, inicialmente la banda inició con una fuerte influencia de estilos como por ejemplo el hardcore punk melódico, por decirlo de alguna forma. Bandas de los años 2000, por ejemplo, te podría mencionar bandas como Hap Heart, como Verse. De aquí de Latinoamérica, pues una banda que se llama En Mi Defensa, que son de Chile. Que si vos te pones a escuchar ese tipo de bandas, guardaban como todavía esa esencia del hardcore, digamos, del hardcore punk, que es como esta crudeza, esta agresividad, rapidez, hasta cierto punto, pero le sumaban lo que es melodía, ¿verdad vos? Lo que es melodía y unos temas líricamente que no iban tan en la línea con el resto de bandas de esos géneros, entre comillas, ¿verdad vos? Entonces, o sea, nosotros al escuchar eso en aquel momento, fue nos voló la cabeza, ¿vamos? O sea, saber que podías mantener como que esa rapidez y esa agresividad del hardcore punk, pero a la vez mezclarlo con melodías, ¿vamos? Y con otros temas que no fueran específicamente de lo que hablaban esos géneros, ¿va? Entonces fue así como que, puches, esta combinación es perfecta, ¿vamos? Para nosotros, wow, fue así como wow, ¿va? Nos vimos fuertemente influenciados en los inicios por ese tipo de géneros, por decirlo así, de alguna forma. Y posteriormente, pues ya fuimos evolucionando porque cada uno de los integrantes tiene otras influencias, ¿verdad? Por ejemplo, el vocalista escucha mucho hip hop, mucho rap, y yo creo que eso se refleja también en la forma en la que aquel escribe, ¿verdad? Que aquel es el que escribe prácticamente el material. Y igual el guitarrista, aquel también tiene otras influencias como de lo-fi y no sé, como indie, ¿vamos? Le gusta mucho Interpol y este tipo de bandas también. Entonces yo creo que igual yo también pues personalmente soy muy fan como del pop punk o punk melódico, no sé cómo quieran llamarlo, ¿vamos? Pero o sea, son diversas influencias, ¿vamos? Que a la hora de nosotros juntarnos a hacer música, tratamos de que cada uno le ponga como que su toque, ¿vamos? Y yo creo que ahora actualmente, como vos mencionabas, el sonido de Realidades pues ya cambió bastante, ¿verdad, vos? Sin embargo, me gustaría creer que mantenemos como que esa propuesta de siempre mezclar esa agresividad con la melodía, ¿verdad, vos? Y que se complementen de alguna forma para darle fortaleza pues a las letras, ¿verdad vos? A lo que tratamos de expresar. Ah, muy bien, excelente. Y mira, y ahorita platicando siempre de lo que son los miembros que fundaron la banda y del tiempo que ya llevan ustedes, también ¿han habido cambios? ¿Siguen siendo los mismos o sí han habido cambios en la alineación? Fíjate que han habido bastantes cambios, la verdad. Y yo creo que todos los que han sido parte de Realidades en algún momento, pues han dejado plasmado algún material grabado, ¿vamos? Que eso es bastante importante para nosotros. Y te vas dando cuenta precisamente cuando lo vas escuchando, ¿verdad? Y sabes que un material es distinto a otro porque escuchas como cierta evolución, ¿verdad, vos? Y yo creo que también se debe en eso, como que al cambio de integrantes. Entonces, te digo, empezamos prácticamente cuando todos vivíamos acá en San José Pinula, ¿verdad? Teníamos como guitarrista a Andrés Archila, y de bajista era el hermano de que todavía es nuestro guitarrista, que es Rodrigo. El hermano se llama Ricardo. Aquel también toca en otro montón de bandas, ¿verdad? Como Los Coquetos. Tocó en una banda que se llama Trastorno. En otras también. Y luego pues vino el primer cambio de integrantes. Y en el bajo entró Javier Arenales. Aquel también pues ha tocado en otras bandas de aquí de Guatemala. Y con él pudimos grabar también otro material que se llama Epílogo, ¿verdad, vos? Luego entró también en el bajo Jacobo Marroquín, quien es nuestro bajista actual, ¿verdad, vos? Y en la guitarra entró reemplazando a Andrés, Jonathan Chang. Y con esa alineación, te digo, eso fue más o menos como en el 2017. Logramos realmente crear ya una meta que teníamos desde hace bastante tiempo, que era un disco entero, ¿verdad, vos? Un álbum entero, que es Mar Abierto, que lanzamos a principios del 2020. Y te digo, pues, ahí notas realmente la evolución que hubo en todos esos años, ¿verdad, vos? Y se nota bastante bien, creo yo, la influencia que cada uno de los nuevos integrantes aportó, ¿verdad, vos? Porque fue como un refrescón, por decirlo así, ¿verdad, vos? Un refrescón de ideas, un refrescón de sensaciones, ¿verdad, vos? Y pues ahorita el cambio más reciente fue en la guitarra, reemplazando a Jonathan Chang. Entró José Chavarría, ¿verdad? Que aquel pues es un guitarrista que tiene ya bastante recorrido con muchas bandas de Guate, ¿verdad? De Occidente, sobre todo, como los Machones, Mermaid, no me recuerdo cuáles otras más, ¿verdad? Pero o sea, Omerta, creo que como Omerta también. Ajá. Omerta y así, entonces, esa es la alineación actual, ¿verdad, vos? Y yo creo que también, o sea, ha sido como también como un refrescón, ¿verdad, vos? Para el sonido, porque las influencias que José Chavarría aporta también enriquecen, vos, enriquecen lo que queremos dar a conocer ahora como la forma un poquito más madura de la banda, por decirlo de alguna forma, vos. Excelente. Sí, sí, me habías comentado también que, bueno, antes de iniciar la entrevista, me habías comentado también de que les ha apoyado mucho ahorita en todo lo que ha sido la parte de grabación que tienen ahorita, ¿no? ¿Cómo han estado todos ahí? Sí, de hecho, ha sido como un proceso de aprendizaje en general, vamos, porque imagínate, nosotros pues ya teníamos planeado, ¿qué te dijera? Prácticamente el año 2020, ¿verdad, vos? Cuando lanzamos Mar Abierto, que fue en enero, pues aún no sabíamos lo que iba a pasar, vos, todo el caos y el encierro y demás. Entonces nosotros ya teníamos planificado, ¿verdad, vos? Dar a conocer ese material. Ya teníamos algunas fechas en el interior de Guate. Creo que estaba Antigua, estaba Chimaltenango, no recuerdo qué otras, y estaba El Salvador, y estábamos viendo la posibilidad de una fecha en Costa Rica. Entonces imagínate, o sea, ya teníamos planeado muchas cosas, ¿verdad, vos? Y pues pasó lo que pasó y no pudimos llevar a cabo nada de eso. Entonces dijimos, bueno, ¿ahora qué, vos? ¿Qué vamos a hacer? Acabamos de sacar un álbum y no podemos tocarlo en vivo, vos, que es una de las cosas que más disfrutamos de estar en una banda, ¿verdad? O sea, es tocar tu música. Uh-huh. Pero nos vimos pues en la necesidad de aprender a trabajar de una forma distinta, ¿verdad? O sea, como lo es a distancia, porque en algún momento, pues, como te mencionaba, todos vivíamos cerca acá en San José Pinula y luego pues con el cambio de integrantes y que otros se fueron de acá, pues ya no era posible, ¿vamos? Ya todos estamos viviendo en diferentes lugares del país. Y quiera que no, pues esto nos forzó a aprender nuevas formas de trabajar, ¿vamos? De trabajar a distancia. Y pues José Chavarría nos ha aportado un montón en ese aspecto, ¿verdad, vos? Porque aquel tiene como un poco más de experiencia también trabajando en esa modalidad. Y los primeros frutos de ese proceso de aprendizaje, ¿verdad, vos? Es esta nueva canción que se llama Cronos, ¿verdad, vos? Que lanzamos pues a finales del año pasado. Yo creo que, no sé, o sea, te digo personalmente, es una de mis canciones favoritas por el hecho de que representa salir de la zona de confort, vamos. Y fue un proceso de composición totalmente diferente a todo lo que había hecho en mi vida, vamos. Entonces, la verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado. Y yo creo que, pues, por fortuna también la gente lo ha recibido bastante bien, ¿verdad, vos? Yo creo que eso solo te motiva, ¿verdad, vos? A querer seguir haciendo cosas, ¿va? Seguir haciendo música. Y yo creo que es bastante importante, ¿va? Saber cómo adaptarte a las situaciones, porque imagínate si hubiéramos dicho, bueno, hay que quede el álbum muy bonito y todo, y va, esperemos a que se acabe esto. O sea, imagínate, o sea, a la fecha de hoy no hubiéramos hecho nada prácticamente. Entonces, también nos quedó como esa lección, ¿va? De saber cómo invertir las situaciones, ¿va? Y cómo sacar lo mejor de cada situación. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. sobredosis. De pronto se nos han creado por nuestras mentes. Oleadas de fracasos y decepciones que comen nuestra barca. Fatigados gritan, llenos de rabia. Observando como a miles de kilómetros el espejismo de que anhelamos ser desvanece. Horizontes grises que logran sentimientos y matices. Hundirse simplemente es otra forma de morir. Por la noche, cuando toda esperanza está perdida, la lluvia brotará en nuestra alma, llevándose una parte de nosotros. Pero al amanecer, inevitablemente, la vida te irá. Pisaremos las velas, retomaremos el rumbo. Para atrás, nunca nos llevará a ningún lugar. Para atrás, nunca nos llevará a ningún lugar. Nos levantaremos con el sol. Excelente. Y contame, bueno, ya platicamos, si dejaste ahí un par de cositas ahí pendientes, pero ahorita las vamos a retomar. Okay. Y contame, ¿por qué la banda se llama Realidades? Fíjate que yo creo que Realidades les sienta bien como nombre por el tipo de lírica que usamos en la banda, ¿verdad? Vos, a la larga, pues tratamos de retratar como esas experiencias que todos pasamos, ¿verdad vos? Aunque sea de forma distinta, pero cada uno vive su realidad, ¿va vos? O sea, tal vez para mí no pueda ser la misma que para vos, pero al final es una realidad, ¿va vos? Que tenemos que tratar como de entender, y en ese punto pues logramos como cierta empatía, ¿verdad vos? Porque sabemos que de una u otra forma hemos experimentado cosas, ¿va vos? Entonces yo creo que fue el nombre que ya tenía pensado Josy, vamos, que era el vocalista. Pero cuando me presentó el proyecto, o sea, o la idea del proyecto, ya con el nombre, vamos, yo como, bueno, está bien. Pero todo cobró sentido cuando logramos hacer pues ya las primeras canciones, vamos. Entonces ya escucharlo y ya poder leer las letras y todo, me hizo total sentido, vamos. Me hizo total sentido el nombre y fíjate que pues han habido experiencias pues bien especiales donde hay gente que escribe, vamos, no sé, un mensaje, ¿va? Escuché su canción tal y la verdad es que me identifiqué por tal situación, vamos. era algo que para mí, por ejemplo, yo jamás me hubiera imaginado, ¿vamos? Para mí tal vez esta canción habla de algo totalmente diferente, ¿vamos? Sin embargo, para esta persona, pues significa otra cosa, pero es una misma realidad, ¿me entendés? Entonces, yo creo que más o menos por ahí va la cosa. Y yo creo que también lo bonito de la música es de que vos puedes hacerla tuya, ¿vamos? O sea, la música es libre, ¿vamos? O sea, vos puedes tomar el mensaje y para vos va a significar algo totalmente diferente que para la persona incluso que la hizo, ¿vamos? Entonces, eso es lo bonito de la música y me gusta mucho que la gente se apropie de las canciones, ¿vamos? Que cada uno le dé el significado que mejor le parezca, ¿vamos? Así es. Muy bien, excelente. Muy bien. Y también estaba viendo algunas de las líricas también. Y sí, exacto, en efecto, pues me llamó bastante la atención porque también va acoplado o va ad hoc a lo que es el nombre que tienen. Y comentaba, fíjate que mencionaste hace rato algo, o sea, me dijiste que habían visto fechas y todo ya para iniciar la gira, pero me gustaría ahorita hablar de irnos para atrás, porque fíjate que estaba viendo que ustedes ya tuvieron presentaciones en lugares de Centroamérica. O sea, ya se habían presentado ustedes en varios lugares en Centroamérica. Y aparte, inclusive, hay algunos videos de estas presentaciones. Contame cómo fue la experiencia de esto y en qué lugares han estado de Guate y de Centroamérica o fuera de Guatemala. Ok, pues mira, por fortuna... hemos tenido la dicha, de verdad, de participar en varios eventos y varios festivales, tanto dentro como fuera de Guatemala, vos. Fíjate que uno de los países que mejor nos ha recibido es El Salvador, ¿verdad, vos? Allá hacen un festival anual que es como, más que todo, cabal como orientado en ese estilo como de música más hardcore, punk, como crossover y así. Es un festival que se llama Edge Fest y prácticamente creo que participamos en todas las ediciones desde el 2015, si no mal recuerdo. Y es un festival muy importante para nosotros porque viene gente de toda Latinoamérica, ¿verdad? O sea, han recibido bandas de Colombia, han recibido bandas de Chile, de Panamá, ¿verdad? O sea, entonces... Quiera que no, es una ventana muy importante porque mucha gente nos conoció ahí precisamente, vamos. También hemos tenido la dicha de tocar en Costa Rica, que era una de las metas pues, que siempre tuvimos porque Costa Rica es una de las referencias del género, entre comillas, vamos. Las bandas de allá tienen un nivel increíble, vamos. Y creo que desde la concepción de la banda, siempre nos vimos influenciados como por el movimiento de allá, ¿vamos? Entonces, haber logrado estar en un evento en ese país, te digo, pues fue una experiencia increíble, ¿vamos? Y también mucha gente pues logró conocernos y pues se han quedado pues pendientes, ¿va? Pendientes de la banda, siempre están ahí pues conectados en las redes y eso. Y de acá de Guatemala, pues también hemos tenido la dicha de tocar en... Te digo, en lugares como Antigua, como Chimaltenango, ¿en dónde más? Ahorita se me estaba olvidando, pero sí hemos tenido la oportunidad de tocar en diferentes zonas también, ¿va? De la capital. Estábamos viendo la posibilidad de tocar en Cobán, pero lastimosamente, pues por lo que pasó ya no se pudo dar, vamos, pero sí nos gustaría, vamos, sí nos gustaría como llegar a lugares a los que pues no, todavía no hemos logrado ir, pero te digo, en los lugares en los que hemos estado, hemos tenido la dicha de que la gente ha recibido muy bien, vamos, ha recibido muy bien la propuesta, y no solo aquí adentro de Guate, sino fuera, ¿va? Que eso también quiera que no, es importante porque afuera el nivel es increíble, vos. Hay bandas, te digo, que no tienen nada que envidiarle a no sé, a bandas americanas o europeas, ¿va? Te lo digo en serio, o sea, aquí en Centroamérica hay un nivel bárbaro, ¿va? En Latinoamérica. Entonces, eso también te sirve como banda como para motivarte, ¿va? y decir, bueno, o sea, sí se puede tocar bien, sí se puede hacer las cosas bien, vamos. Entonces yo creo que esa es la experiencia también que te trae ese tipo de eventos, vamos, de participar en ese tipo de eventos, ¿no? Cabal, exacto. Inclusive muchas veces dicen que el viajar te abre bastante la mente, porque a veces uno puede llegar a pensar que no hay más propuestas musicales, o tal vez ya las propuestas no están, y resulta que en otros lados pues sí, sí hay, y las están apoyando y están buscando más propuestas, ¿no? Sí, total. Ok, excelente. Y contame de todos estos eventos y de todas estas oportunidades que han tenido ustedes, ¿cuál podrías considerar vos tal vez un tu top 3 o un tu top 2 de las que digas, hola, gran, mira, fíjate que para mí la mejor fue esta por tal cosa y la mejor fue esta otra por esta otra cosa, vos? O sea. Wow, está interesante esa pregunta. Mira, cada experiencia pues es increíble, vos, pero yo creo que el show debut de Realidades, eso fue en Zona 1, en el Gran Hotel, vamos. Uh-huh. Personalmente fue bastante especial porque reunió a mucha gente que, o sea, superó la expectativa que teníamos, en el sentido de que pensamos que no sé, que no iba a llegar gente, qué sé yo. Sin embargo, había un montón de gente, vamos, gente que vos mirabas de diferentes, no sé, cómo llamarlo, como de diferentes grupitos, ¿verdad? Vos, de que a veces se concentran, ¿va? No quiero llamar como de tribus urbanas ni nada de eso, pero, o sea, ¿me entendés? Que es como gente que escucha tal tipo de música y gente que escucha tal otro tipo de música, y así esa gente estaba en un solo lugar, ¿me entendés? Por la variedad del cartel que logramos en aquel entonces. Y cuando llegó nuestro turno de tocar, o sea, había gente que se sabía las canciones, vos. O sea, y hay un video en YouTube, si quieren pueden buscarlo. Creo que pueden buscar algo así como Realidades Show Debut. Y hay un par de canciones, hay un par de personas que ya se sabían las canciones, ¿va? Y nosotros lanzamos ese demo, no sé, como menos de un mes antes del evento, ¿va? Entonces, eso para mí, wow, fue, definitivamente fue una experiencia bien, bien genial, vamos, bien especial. Ahora bien, otra muy importante también, como te mencionaba, son los festivales del Salvador, porque ahí creo que ha sido pues la mayor afluencia de personas ante las que hemos tocado, ¿verdad? No, uh-huh, tengo ahorita el dato exacto, pero no sé, o sea, para ese tipo de géneros, ¿verdad? Vos, entre comillas, haber, no sé, llevado a 600, 700 personas en un lugar, es increíble, vamos. Y que a la hora de que tocamos, ¿va? ¿Verdad, vos? Ver que la gente te está prestando atención, uh-huh, y que no están así como que cada quien por su lado, sino que realmente están viendo a la banda, están disfrutando del evento, ¿verdad, vos? Eso también fue una cosa que me impactó bastante. No recuerdo el año específico, yo creo que fue en el 2017, creo yo, que fue que se hizo el festival como un poquito más grande, porque vinieron bandas de Colombia que traían a su grupo de gente. Entonces, estás hablando de que hubo como una especie de intercambio cultural muy fuerte, ¿verdad? Y estar ahí y de cierta forma representando a Guatemala, entre comillas, ¿verdad? Yo creo que fue bastante bueno para nosotros, fue una buena experiencia. Y en tercer lugar te diría el año que logramos ir a Costa Rica, ese show también. O sea, allá nos decían, es que no hubo tanta gente como esperábamos, que no sé qué. Pero, mano, o sea, nosotros sentíamos que era muchísima más gente de lo que estamos acostumbrados a los eventos aquí en Guate, vamos. Entonces, nuestros nombres, no jodas, o sea, hay un montón de gente. Y nos dijeron, sí, pero por lo general, pues, aquí vienen un poquito más, no sé qué. Sin embargo, me dijo el men, está muy bien, porque en esa fecha hubo un festival allá, pero un festival así de esos grandes, babos, donde tocó Molotov y así, bandas así top, va. Entonces, eso me dijo, no, mucha gente estaba allá, babos, lastimosamente. Y sin embargo, hubo una buena cantidad de personas en el evento. Entonces, quiera que no, también te abre, como vos decís, va, te abre los ojos, te abre la mente y decís, wow, o sea, sí se pueden hacer cosas interesantes, babos. No, realmente no hay excusa, ¿va? Que el género, que la gente, no sé qué, o sea, hemos visto cosas que de verdad te quitan ese tipo de vendas, babos, de los ojos. Y fue especial, te digo, también porque como 2 o 3 días después de ese show, tuvimos aquí en Guate la visita de una banda mexicana que se llama Joliet. Y si no estoy mal, sí, fueron como 3 días después. Entonces para nosotros fue así como que, como medio vivir el sueño, ¿vamos? Porque teníamos vacaciones del trabajo, entonces fue como, wow, volamos a Costa Rica, hicimos un show, conocimos gente, estuvimos ahí, no sé, va, conviviendo, luego regresamos y a tocar en otro evento aquí en Guate, muy bueno, con una banda que muchos de los integrantes, pues, nos gusta bastante, ¿vamos? Y haber sido de las pocas bandas de Guate, pues, para abrir ese concierto. O sea, y con el subidón de ánimo que traíamos de Costa Rica, ¿verdad vos? Fue uno de los shows que más he disfrutado personalmente, ¿verdad vos? Entonces yo creo que son experiencias distintas, pero muy buenas todas, ¿verdad vos? Muy, muy buenas todas. Esas te podría mencionar por el momento. Ah, qué bueno. Sobre prosis. Dosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Pues bueno, por lo que veo, sí, eso, por lo que me estás comentando, han disfrutado bastante de todas las experiencias que han tenido en conciertos. Inclusive ahorita mencionaste algo muy importante. Coméntame a qué agrupaciones les han, con cuáles han compartido ustedes escenario. Especialmente, no sé si también han sido teloneros de alguna internacional. Fíjate que sí hemos tenido la dicha de participar con bastantes bandas. Por lo mismo, ¿verdad, vos? Que es como un género, no sé, como más de nicho, se podría decir, ¿va, vos? Que es como todo este derivado del hardcore, el punk y ese tipo de cosas. Pues han sido bandas que, pues la gente que esté un poquito más familiarizada, sabe como que, sabe la importancia, ¿va? O el peso de bandas que han habido, como por ejemplo Fuerza de Lucha de España. Que personalmente te digo, fue una de las bandas que me influenció un montón cuando era así niño, literal, cuando estaba descubriendo como eso, todos esos otros géneros, ¿verdad, vos? Fue de las bandas que descubrí y jamás, te digo, en ese punto de mi vida ni siquiera tocaba un instrumento, o sea, yo jamás me hubiera imaginado, si ese día que descubrí esa banda me hubieras dicho, mira, de aquí en un par de años vas a abrirles, vas a compartir un concierto con ellos, con tu banda, tocando. Mira, yo te hubiera dicho, no me molestes, no fregues. Y pasó, ¿vos? O sea, tuvimos un concierto con ellos con Fuerza de Lucha en el 2014, 2013, si no estoy mal. Una banda de Suecia que se llama Godmother. Una bandona, ¿vos? Esa banda, esa sí es más como, no sé, tipo de influencias más metal. Pero, wow, una máquina. O sea, ellos una máquina para tocar y muy buenísima banda los chavos. Godmother de Suecia, ¿qué más? De Colombia. Una banda que se llama Ceguera, muy buena. De México, una banda, como te mencionaba, Joliet. Otra banda que se llama No Somos Marineros, que de hecho ellos vinieron también para un... Yo creo que fue un festival de esos de... ¿Cómo se llaman estos festivales que hace...? Que son así meros famosones de acá de Guate. No sé si los hace Tío. ¿Cómo se llaman estos? El IMF, perdón. El famoso IMF, vamos. Es una banda que tocó también ahí. Tuvo un show previo, ¿verdad, vos? Como un poquito más íntimo. Y logramos también abrir ese concierto. También muy buena onda esos compadres, vos, muy, muy profesionales. De verdad que te abre la mente, ¿verdad, vos? Te motiva, la verdad, querer seguir poniéndole ganas, vamos. Hay una banda también de El Salvador con la que hemos tenido la oportunidad de tocar que se llaman Voltar. Muy recomendados. Es una especie, no sé, ya como más de post-rock, post-metal, si querés llamarlo de alguna forma. Como más ambiental, pero está increíble. De verdad, para mí es una de las mejores bandas que hay en la región. Si pueden checarlo, recomendadísimo. Se llaman Voltar. Y seguro que estoy dejando afuera muchísimas otras bandas, ¿no? Pero yo creo que de todas hemos tratado de aprender precisamente algo, ¿no? Siempre te deja algo, esa experiencia siempre te deja algo para mejorar o algo para motivarte, ¿no? Ok, excelente. Pues que bueno, porque veo ustedes, a pesar de que tienen bastante, bueno, no bastante, sino un tiempo corto de vida la banda, pues sí tienen bastante que contar, tienen bastante que contarle a la escena, inclusive tienen bastantes vivencias, muchas. O sea, es interesante que hayan viajado, hay agrupaciones que han esperado más de 10 años para por lo menos salir a Salvador. Y ustedes han logrado ya salir, pues por lo menos en menos de los 10 años. Y en serio, mis totales respetos y felicitaciones para ustedes, muchachos. Yo sí, gracias. Ha sido un muy, pero muy interesante trabajo. Y mira, gracias. Que hace ratito hablábamos de las producciones. Estaba viendo que tienen producciones, diferentes producciones que fueron lanzadas, EPs, sencillos, un live sessions. Y bueno, tengo unas curiosidades con esto. La primera curiosidad es, por ejemplo, en el caso de Mar Abierto. Mira, el arte me gustó mucho de la portada. Está muy interesante la portada de este. ¿Este fue destinado para que iba a salir en físico o solo siempre en plataforma digital? Fíjate que, lastimosamente, ahora el formato físico es complicado, ¿verdad? Para las bandas es complicado porque es otro tipo de inversión, ¿verdad? Y no está garantizado que vayas a obtener resultados con eso, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos la idea de lanzar estos materiales en físico en algún momento, ¿verdad? De hecho, estamos teniendo bastantes ideas, ¿verdad? Como lluvias de ideas, en donde pues de aquí a algún tiempo podamos sacar ya las ediciones físicas de estos materiales, ¿verdad? Sobre todo de Mar Abierto, que quiera que no, es una de las metas más interesantes que logramos hacer, ¿verdad, vos? Que pues ya es un álbum entero, y como vos decís, también estamos bastante satisfechos con la parte visual, ¿verdad, vos? Del concepto, y o sea, sentimos que merece precisamente ese pues tener ese, tener su espacio como, no sé, como algo físico, ¿me entendés? Y yo creo que en algún punto definitivamente va a ser algo que vayamos a estar lanzando, ¿verdad? Mientras tanto, pues es lo que hay ahora, ¿verdad? Como vos mencionabas, pues las plataformas digitales, ¿verdad? Ahí la gente lo puede escuchar, la gente lo puede conocer, y eventualmente, pues cuando tengamos listo pues algún otro tipo de formato, pues ahí a la gente pues ya va a estar un poco más familiarizada con, ¿verdad? Ok, excelente. No, y aparte de la producción muy buena, el arte está muy interesante. Me gustó mucho el arte de ese. Por cierto, gracias. ¿Alguno de ustedes desarrolló ese arte? Fíjate que fue todo el proceso de Mar Abierto. Es bastante especial porque es una producción prácticamente 100% local, vamos. O sea, desde el concepto del arte hasta el productor, la captura, o sea, todo fue acá en Guatemala, ¿verdad, vos? Entonces, para este arte contamos con el talento de un ilustrador amigo que se llama Cristian Carpio. Aquel, mira, vos, o sea, le dimos la idea y solo no teníamos ni siquiera todo el disco, ¿verdad, vos? O sea, teníamos como un par de canciones como ya adelantadas, con mezcla y eso, y se las enviamos, ¿verdad, vos? Mirá, escuchá, más o menos así va a sonar el disco. Este es el concepto. Y dale, vos tenés total libertad. O sea, medio le dimos, obviamente, algunos pues lineamientos, ¿verdad? O de ideas que pensábamos que podían funcionar. Y cuando aquel nos dio el primer draft, wow, es prácticamente lo que puedes ver, vamos. Es prácticamente la portada que puedes ver. O sea, fue una especie así como de wow. O sea, nos cachó así. Nos cachó re bien, va, nos cachó re bien la idea que queríamos plasmar. Y luego pues ya un par de detalles que pues en conjunto estuvimos trabajando y viendo ahí. Y la verdad es que sí, me gusta en el sentido de que tal vez es un poco diferente a lo que esperás tal vez de una banda de ese estilo, o no sé cómo decirlo, ¿verdad, vos? Pero si te has dado cuenta, nos gusta mucho como que ese tipo de arte ilustrado. Tenemos muchas ilustraciones en nuestra fotografía. Y yo creo que esta de Mar Abierto está bien genial porque creo que sí te transmite una idea también de lo que vos podés escuchar, vaos. De lo que vos vas a escuchar, vaos. Que es literal, es como el mar, vaos. Hay momentos, es un mar abierto, hay momentos de calma y hay momentos de tormenta, vaos. O sea, yo creo que eso era lo que queríamos plasmar. Y en la producción igual, ¿verdad, vos? O sea, trabajamos con Dan Roca, toda la captura, la mezcla y el mastering, pues aquel lo trabajó. Y igual, o sea, estamos también bastante satisfechos con ese resultado, ¿verdad, vos? Y yo creo que es un material que la gente... pues que la gente puede disfrutar, ¿verdad, vos? Porque siento que hay como cierta variedad, aunque no estés familiarizado con el género. Yo creo que si tenés esa voluntad de escuchar la música con una mente abierta, yo creo que hay elementos que te pueden gustar, vos. Muy, muy buena producción. El arte, te soy muy sincero, a la primera vista me atrapó. Y qué gusto saber que es una producción 100% guatemalteca, mira. Otra que también me gustó mucho, no solo la parte del audio, sino también la parte de la producción en video. Fue el live session. Pues contame, ¿dónde fue hecho este live session? O sea, ¿dónde lo grabaron ustedes? Porque me gustó mucho, hasta inclusive, de que están al mismo nivel están al mismo nivel del público, ¿eh? Mira, esa sesión en vivo... También fue una experiencia muy genial porque, o sea, estamos hablando del año 2015, ¿verdad, vos? O sea, ahorita te das cuenta de que ahora todo es live stream, todo es sesión en vivo, todos son conciertos virtuales. Y este concepto es algo que nosotros estábamos, pues, estamos viendo ya desde el 2015, ¿verdad? O sea, por eso en algún punto del año pasado nos preguntaban mucho eso, así como, hey, ¿ustedes no van a hacer un concierto virtual o no van a hacer una sesión en vivo? Y, o sea, para nosotros es algo que hicimos en el 2015, ¿verdad? Entonces, no sé, como que tampoco tenía mucho sentido, por decirlo de alguna forma. Pero en aquel momento fue una idea que surgió del vocalista, Yossi, en donde precisamente queríamos como compartir ese momento íntimo, ¿va? Y como vos decías, ¿va? Si te das cuenta, vos puedes ver a las personas que están ahí regadas, ¿va? Entre la sala musical de... era como una especie de estudio, ensayadero, por decirlo de alguna forma. Era una tienda musical extinta que se llama Crossroads. Nos prestaron las instalaciones y el concepto era precisamente eso, ¿verdad, vos? Era un concierto íntimo y solo teníamos una cantidad limitada de personas a las que podíamos invitar. Entonces, las personas que vos miras en ese video han sido amigos que estuvieron desde un inicio pues apoyando a la banda, ¿verdad, vos? Entonces, prácticamente fue un momento de compartir con amigos, ¿verdad, vos? Fue un momento bastante íntimo y te digo, o sea, personalmente ese día fue, o sea, estaba nervioso porque no era como que un concierto normal donde vos tocas y, o sea, pela, o sea, te están grabando desde el segundo uno, ¿verdad, vos? Y la meta que teníamos era precisamente mostrar cómo podía ser un evento de realidad, ¿vamos? O sea, ¿qué podías esperar vos al escuchar a nuestra banda en vivo? Y por eso quisimos que fuera así como, oh, mira, vas a darle grabar y no vas a parar hasta que terminemos todo el set, ¿vamos? Entonces, todo lo que está ahí, no hay cortes de nada, o sea, no hay cortes de audio, o sea, nada, ¿verdad, vos? Fue realmente preparado para vivirlo como una experiencia así, ¿va? Más como disfrutable de alguna forma. Y por eso posteriormente pues decidimos subir la plataforma digitales, ¿verdad, vos? Y personalmente te digo, hay versiones de algunas canciones que me gustan más esas de esa sesión que las que están grabadas en su momento de estudio de sus respectivos EPs, ¿va, vos? Pero... la verdad es que fue una experiencia bastante, bastante bonita, ¿verdad, vos? Posteriormente tuvimos otra sesión en vivo también que los invito a ver. Era un programa, bueno, es un programa que se llama Plataforma Celeste. Estuvimos en la temporada más reciente que tuvieron y ya con canciones del álbum Mar Abierto, ¿verdad, vos? O sea, ya eso fue grabado en el 2019, si mal no recuerdo. Entonces ya es una versión más actual de realidades, ¿verdad? Es que a mí me gusta mucho también el resultado. Los invito a ver ahí en YouTube. Pueden buscar realidades, plataforma celeste. Y ahí van a ver el resultado. Se nota cierta evolución también. Y mira, o sea, yo disfruto mucho de este tipo de materiales porque... Te hace ver que hay talento también en otro tipo de formas de expresión, ¿verdad, vos? No solo musical o algo que puedas escuchar, sino visualmente también, ¿verdad, vos? Visualmente es algo que te puede llegar también a capturar o a interesar. Y quiera que no, pues también vivís cierta parte de la experiencia, ¿verdad, vos? Entonces, no. Eso es lo que te puedo comentar de las sesiones en vivo que hemos tenido. Ah, bueno, muy buenas producciones, por cierto, en todo sentido, o sea, en audio y en video, y por sobre todo también el concepto que manejan en él, porque sí, como te digo, pues se ve muy bien toda la parte de producción, es lo que más, bueno, siempre lo llamativo eso, porque también la música también no solo entra por los oídos, ¿no? Sino que también por los ojos y llama la atención mucho esto, y pues gracias, también vamos a estar checando todo esto. Y bueno, ahora aterrizamos al sencillo, al nuevo, y al mismo tiempo, pues, bueno, también en este caso, pues, esta parte de la pregunta también ya la habías contestado, pero hablamos ahora del sencillo Cronos, este pues te iba a hacer la pregunta también. ¿Este es un sencillo directamente para plataformas digitales o es ya el inicio para un nuevo álbum? Ok, pues mira, como te comenté hace un rato, Cronos pues nace en este como proceso, este medio, este caos que vivimos por la situación actual, ¿verdad, vos? Pero yo me pongo a pensar que si no hubiera pasado así, probablemente esa canción nunca existiría, ¿verdad, vos? O sea, nunca hubiera existido, porque tal vez no hubiéramos tomado como que ese momento o ese impulso, ni siquiera hubiéramos tenido como que esos sentimientos de que dieron como, no sé, que fueron la raíz de la canción, por decirlo de alguna forma. Entonces, para mí es importante ese sencillo por lo mismo, ¿verdad, vos? Porque refleja lo que cada uno de los integrantes experimentó o está experimentando durante toda esta especie de nueva normalidad, entre comillas, ¿verdad? Es una catarsis bastante, no sé, bastante singular. Y fíjate que fue pensado realmente como un sencillo para plataformas digitales y como un ejercicio, ¿verdad, vos? Así, totalmente sincero, yo creo que fue una especie de ejercicio de decir, bueno, probemos a ver si todavía podemos hacer música, porque después de haber lanzado un álbum, vamos, un álbum con 11 canciones, o sea, es un montón, es un trabajo realmente bastante exhaustivo, ¿verdad, vos? Y luego decir, bueno, o sea, personalmente te digo, o sea, al menos yo detrás de mi instrumento te digo, bueno, y ahora, ¿cómo diablos voy a mejorar lo que acabo de hacer en estas 11 canciones, ¿verdad, vos? Entonces también era como una especie de reto y un ejercicio de decir, bueno, a ver si podemos todavía hacer música, ¿verdad, vos? ¿Y cómo hay que hacerlo ahora? Pues nos toca hacerlo a distancia, ¿verdad, vos? Hay que aprender a utilizar otro tipo de procesos. Y el resultado pues fue este single Cronos, y yo creo que nos sentimos bastante satisfechos con él, tanto como para que después quisiéramos hacerle un videoclip oficial, vamos, que ahorita el videoclip pues ya está disponible en YouTube, en nuestro canal oficial, pueden ir ahí a buscarlo, pueden checarlo, y te digo, o sea, realmente hace un año, en esta fecha, marzo, hace un año, esa canción ni siquiera estaba en el horizonte, ¿me entendés? Y sin embargo ahora se convirtió en un sencillo bastante importante, incluso con un videoclip oficial, ¿vamos? Entonces, más o menos esa es la historia detrás de Cronos. Y ahorita pues el plan es seguir haciendo música, ¿verdad, vos? No te puedo decir, es otro álbum, pero sí queremos realmente hacer otro tipo de canciones, ¿verdad, vos? Estamos viendo, o sea, mira, cuando tenés como que bastantes años escuchando ciertos estilos musicales y vas descubriendo otros, es una apertura de mente así increíble, vamos. Entonces el reto que tenemos nosotros ahora es cómo podemos seguir evolucionando ese sonido, ¿verdad? Y yo creo que el nuevo reto que tenemos para estas nuevas canciones que estamos trabajando ahorita es precisamente continuar con esa evolución como lo hemos estado haciendo prácticamente todos estos años, ¿verdad, vos? Seguiré buscando. Sobredosis. Cada instante que no estás aquí, mi alma se agrieta, mis huesos se oxidan, mi voluntad desvanece. Percibo tu presencia, veo tu sombra alejarse, y entonces comprendo. Ahora comprendo. We'll be right back. me imagino que ahorita han estado empezando ya ustedes a componer más música. Me habías comentado también que pues nuestro carnal ahí, José Chavarría, les estaba echando la pala. Me imagino que ahorita andan componiendo más material, pero me contabas también de que estaban todos a distancia. ¿Cómo ha sido esta experiencia de la composición a distancia? Fíjate que ha sido bastante peculiar, vos. Como te dije, es una cuestión de aprendizaje para prácticamente todos, ¿verdad? Todos los miembros. Yo creo que José Chavarría, pues aquel tenía tal vez un poco más de experiencia trabajando como que con esa modalidad. Y para el resto de nosotros ha sido... ha sido interesante, ¿no? Ha sido interesante porque... Por decirte algo, o sea, Cronos es una canción que hasta la fecha no hemos escuchado en el mismo cuarto, todos juntos, o sea, ¿me entendés? Cada uno detrás de su instrumento. Entonces, es una cuestión así como bien extraña, porque incluso cuando llegó el momento de grabar en estudio, ¿verdad, vos? El estudio pues tenía ciertas normas, ¿verdad? Por el tema este de la pandemia, etcétera. Entonces cada uno pues grabó separado en diferentes días y aunque algunos llegábamos a pues a ver o apoyar al otro mientras grababa, no fue aquello de que como antes, ¿va? De que todos en el mismo cuarto y bueno, ensayemos y escuchemos la canción y cómo suena y o sea, no, fue un proceso totalmente diferente. Pero yo creo que también te da chance a trabajar más tal vez la composición, ¿verdad, vos? Porque ponele uno de los procesos más diferentes, te podría decir, en este caso, fue el tiempo que le das o el tiempo que le dedicas, ¿verdad, vos? A la canción en sí. Entonces, ponele para esta canción fue una evolución constante semana a semana, ¿verdad, vos? O sea, la idea principal, yo me recuerdo que yo tenía unas bases así súper básicas de batería y de bajo que se las compartía a Keos y luego pues Colo, que es Rodrigo, que es el otro guitarrista, pues aquel solo con eso que yo mandé, aquel ya le puso unas guitarras que ahí fue cuando yo dije, wow, o sea, este man me cachó totalmente la idea, me cachó la idea. Entonces dije, wow, entonces a lo mejor sí podemos trabajar a distancia, o sea, eso fue como el primer, no sé, como la primera piedra que tuvimos que quitarle el camino, ¿verdad, vos? Como que ese chip de mente, vamos, de que, bueno, sí podemos hacer esto, ¿va? Sí puede quedar algo genial, ¿va? Algo que nos guste a todos, ¿va? Luego, pues ya Jacobo, Chavarría y Josy, el resto de integrantes, cada uno pues le fue aportando lo suyo a la idea. Y cuando Jacobo, por ejemplo, cuando José Chavarría y Jacobo mandaron sus ideas, ¿verdad? De sus instrumentos, wow, o sea, fue como, sí, o sea, definitivamente esto era lo que queríamos plasmar, ¿va? Y no te digo, pues, ya cuando teníamos la letra, cuando Josy nos pasó la letra, incluso ya una maqueta así como que, bueno, yo la pienso cantar algo así. Fue así como que, wow, o sea, sí, cabal, así, está bien, o sea, cambió mucho el proceso en el sentido de que cada semana nos metimos como a ver más detalles, vamos, que tal vez no veíamos tanto antes. Y yo creo que eso siempre es positivo, vamos, siempre es positivo porque esto te permite que no saques algo solo por sacar, ¿va? O que no saques tu primera idea, el primer riff que te salió, ¿va? O la primera base de batería que se me ocurrió. O sea, si yo escucho la idea inicial que yo tenía con lo que está ahora en plataformas digitales, etc., es totalmente diferente. Sin embargo, mantiene la esencia, ¿va? Mantiene la esencia de lo que quería plasmar en un inicio. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha aportado esta nueva forma de trabajo, de trabajo a distancia. Lo bueno es de que se puede seguir trabajando y se puede seguir viendo, aunque sea a distancia. O sea, podríamos decir que no limitó eso a la parte de composición, ¿no? Sí, ahora con las herramientas actuales, ¿verdad, vos? Ya no podíamos poner excusas, ¿verdad, vos? Ya no hay excusas. Es de adaptarse al cambio, vos. Es de adaptarse al cambio. Es de salir un poco de tu zona de confort y pues de seguir aprendiendo, vos, que te digo, o sea, tenemos mucho, mucho que aprender también, ¿verdad, vos? Pero yo creo que poco a poco, si vos tenés la voluntad, vos puedes seguir, vos. Vos puedes continuar haciendo lo que querés hacer, vos. Porque bueno, me alegro mucho que no se detengan mucho, en serio. Ustedes sí tienen un verdadero historial de perseverancia y unas experiencias, pues, interesantes, mucho. Créanme. Y bueno, hablando también, hace rato platicábamos del sencillo de Cronos. Estaba también viendo que, pues, este no es el único video. Estaba viendo que tienen también Lobos y Náufragos, que inclusive también está en presentación en vivo. Estos videos también, ¿de qué años estamos hablando? Porque es otra cosa interesante, o sea, tía, pues serían tres videos de estudio, podríamos decirlo, ¿no? Sí, cabal, son tres videos oficiales. Mira, Náufragos es del año 2014. Esa fue prácticamente como la primera alineación de realidades que grabamos, como esas canciones y todo. Ahí pueden verlo en YouTube, ¿verdad? Uh-huh. Una curiosidad de ese videoclip es de que si ven al protagonista que sale en la historia ahí, que tiene su historia y toda la cosa, este chavo sale también en una historia de la banda Viernes Verde, vamos, de un video que hicieron ellos también. Entonces, es el actor. Y pues a la gente que le gusta como que ese tipo de datos así, no sé, como extraños, pues ahí se las dejo. Vayan a checarlo, ahí está en YouTube también. Y ese fue en el 14. Luego tenemos el videoclip de Lobos, ¿verdad, vos? Que ese pues ya es parte del álbum Mar Abierto. Igual salió a finales del 2019. No estoy mal. Mira, la experiencia con ese videoclip fue genial, vos, porque esa locación es en la capital, en un lugar que estaban por demoler. O sea, literal, nosotros grabamos una semana antes de que demolieran ese lugar. O sea, ese lugar ya no existe, vamos. Entonces, representa como que ese lugar en el espacio-tiempo, vamos, bien, bien genial. La idea original era totalmente diferente, pero creo que el resultado final nos ayudó también un montón, vos. Nos ayudó un montón porque, mira, ese video fue el primero de nuestro contenido en rebasar, creo que las 10,000 vistas. O sea, para mí personalmente te digo, o sea, esa cantidad es ridículamente, o sea, alta, vos, porque... O sea, nuestro género, ¿vamos? No sé cómo llamarlo, ¿va? Pero no es algo que comúnmente veas, ¿verdad, vos? Los números no van por ahí, ¿verdad, vos? Entonces, llegar a esa cantidad, pues, me sigue sorprendiendo, honestamente me sigue sorprendiendo. Y también nos ha ayudado a que gente de otros países haya descubierto también a la banda, ¿verdad, vos? Entonces, me recuerdo que hubo en algún punto del año pasado, ¿verdad? Hay una youtuber mexicana que se llama Carol Distortion, que ella vio el videoclip y nos incluyó en un como top, algo así, como un ranking de bandas como que están emergiendo, digamos. Y somos la única banda guatemalteca de entre el montón de otras bandas mexicanas que ella presentó en ese programa, ¿verdad, vos? Entonces, imagínate, o sea, si no hubiéramos tenido ese material, ni en cuenta, vos. O sea, no, nunca hubiéramos tenido como que esa experiencia. Y mucha gente, después de eso, mucha gente empezó a seguir a la banda, vos. O sea, gente mexicana, vos. Y que te digo, o sea, el nivel de música de México... Uf, es increíble, vamos. O sea, sí. Esa literal es gente que no va a escuchar cualquier cosa tampoco, vamos, porque el nivel al que ellos están acostumbrados es otro rollo, vamos. Es otro rollo. Entonces, el que la gente te siga escuchando y te siga en redes sociales, etcétera, pues, no sé, quiere decir que algo les gustó a vos. Y yo creo que ese es el mérito que tienen ese tipo de materiales, vamos, como los videoclips oficiales de Lobos y eso. Y el más reciente, pues, que es Cronos, ¿verdad? Igual Cronos prácticamente no tiene mucho de haber sido lanzado. Y también hemos tenido una respuesta bastante positiva al respecto, ¿verdad? Y yo creo que igual va, como en musicalmente, yo creo que también visualmente vos vas viendo una evolución también, vamos. Entonces, esa es la idea siempre, va a tratar como de ver qué puedes mejorar, vamos. We'll be right back. alimentando tu sentido auditivo al máximo con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Sobredosis. Carrera bastante, pues muy bien cimentada, muy bien, muy fuerte la que tienen ustedes, muchachos. Y mira, se pueden adquirir algunos accesorios o artículos de ustedes. Ya me contabas que, pues, álbumes físicos no, pero algunos otros como playeras o algún artículo por parte de la, que ustedes hayan sacado o lanzado. Fíjate que en algún punto logramos tener a la venta vinilos del EP que se llama A la Deriva, que fue el del 2014. Y imagínate eso también, ¿va? O sea, tener un vinilo, o sea, música en ese formato físico, era un 7 pulgadas. O sea, increíble, ¿va? Increíble, o sea, yo nunca me hubiera imaginado algo así. Y menos sí. que se llegaran a agotar las copias, ¿vamos? Y si vos te pones a buscar ahora, ya no hay copias disponibles, vamos. Hace poco, o a veces nos etiquetan en las historias estas de Instagram, vamos, que están escuchando su vinilo, uh-huh. Vamos. O sea, y vos te das cuenta que sí hay uh-huh. gente entonces que aprecia ese tipo de cosas, vamos. Sin embargo, ahorita pues no tenemos música física disponible. Ahorita está agotado ese vinilo, nosotros al menos ya no tenemos en existencia nada de ese material. Y tampoco, pues están agotados lo que son las playeras que sacamos también hace poco, con el concepto este de la canción Lobos. Muy bonito diseño, la verdad me gusta mucho. Pero actualmente están agotadas, ¿verdad, vos? Ahorita el plan es volver a sacar otro tipo de mercadería. Y porque siempre la gente nos pregunta y todo, y créeme que eso es bien valioso, porque es la forma más directa que en la que nosotros podemos recibir apoyo para seguir haciendo cosas en la banda, ¿vos? O sea, de todo eso es donde sale lo que hacemos, ¿vos? Las producciones, las grabaciones, el gear, ¿vos? El gear que utilizamos. O sea, es bien valioso todo ese aporte. Y yo creo que también el hecho de que siempre se agote lo que hemos estado sacando, yo creo que también es un indicio que pues la gente lo disfruta, ¿verdad? Entonces, yo creo que pronto vamos a tener noticias ahí. Si quieren estar pendientes en nuestras redes, vamos a tener mercadería nueva. Y con esto ya saben que nos están ayudando directamente a hacer más producciones, a hacer más cosas de la banda, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿en dónde los pueden localizar? ¿Redes? ¿Cuentas? ¿Todo esto? ¿Dónde pueden? ¿Las cuentas que tienen para poder conocer no solo el material, sino también a la banda, la historia de la banda y todo lo que tienen relevante al grupo? Mira, pueden seguirnos en su red social favorita. Estamos en todas las redes como @realidadeshc, todo junto. Ahí está el Facebook, está el Instagram, nuestro canal de YouTube también. Ahí pueden ver lo que vos mencionabas, las sesiones en vivo, los videos oficiales. Tenemos algunas playlists también hechas de entrevistas, ¿verdad, vos? O esto que te mencionaba, de las menciones que han hecho de la banda algunos youtubers, etcétera. También pueden ver ahí, yo creo que es otra muy buena forma en la que puedan conocer a la banda, ¿verdad, vos? Y sobre todo la música también está en plataformas digitales, la que ustedes prefieran, si es Spotify, si es Apple, si es Deezer, si es Claro Music, lo que sea. También ahí pueden buscar Realidades HC, o pueden buscar el álbum Mar Abierto, o cualquiera de las canciones están disponibles, incluso la sesión en vivo también está disponible ahí, ¿verdad, vos? Exacto. Y igual, como te digo, si la gente pues quiere seguirnos la pista y todo, ahí están las redes sociales. Nosotros tratamos de pues mantener cierta interacción, ¿verdad? O cierta interacción con la gente, y realmente se aprecia un montón que alguien se tome el tiempo de incluirte en parte de su día, ¿verdad? Porque a veces nos hemos encontrado gente que sube una historia y te etiqueta, y resulta que está escuchando una canción tuya en medio del tráfico, por ejemplo, o durante un paseo en bicicleta, o en el gimnasio porque está con la adrenalina y que la harán. O sea, nos gusta mucho que la gente disfrute lo que hacemos, ¿vamos? Entonces es como una forma de intercambio de energía, ¿verdad? O sea, nosotros estamos pues dando de nuestra música y todo, y la gente a la vez nos da entrada en su vida, ¿verdad, vos? Entonces eso es bastante especial. Y pues ahí está la invitación, ¿verdad? Si quieren seguirnos, ahí están las redes. Si quieren escucharnos, ahí están las plataformas digitales. Bueno, ya para ir finalizando también, y pues nuevamente agradecerte por este tiempo y porque nos has compartido bastante de la educación, tenés bastante, bastante información. Y esta pregunta pues es un poquito difícil, y yo creo que ya nos habías dado unos pincelazos de esto, pero bueno, me habías comentado que habían terminado la producción de Mar Abierto. Obviamente se tenían pactadas algunas fechas para el 2020, pero obviamente pues todo frustrado por la parte de la pandemia, el COVID y todo esto. Comentame, las fechas que tenían ustedes, o cuántas presentaciones tenían ya más o menos ustedes pactadas. Y de paso ahí también, ¿no tendrían también ustedes Occidente en la mira? Fíjate que teníamos alrededor de 5 fechas tal vez. O sea, teníamos ya como en observación. Bueno, de esas 5 teníamos confirmadas realmente como 3 o 4. La quinta pues estaba todavía en negociaciones, que era en Costa Rica precisamente. O sea, hubiéramos regresado ahí, hubiera sido increíble, ¿verdad, vos? Pero en el interior teníamos Antigua, teníamos Chimaltenango. Y fíjate que en el occidente teníamos solo pláticas con unos amigos de Quiché. Bueno, precisamente con José de la banda Dios, que le mando un saludo. Ya escuché lo que están trabajando. Aquel me lo mostró y está genial. La gente ahí, pilas, chéquense ahí a Dios. Y fíjate que por ahí iba la cosa. O sea, nuestra idea realmente era empezar precisamente a salir más, ¿verdad? O sea, a tocar tal vez fuera de la capital. Y Occidente es una de las experiencias que queremos disfrutar, vamos. Yo espero pues que eventualmente, pues cuando sea un poquito más prudente esto de los conciertos, pues podamos tener la oportunidad de tocar en Occidente y pues en lugares en los que todavía no hemos estado. Pero yo creo que es importante en el sentido de que ahorita pues con todo el trabajo que hemos hecho estos años, la gente pueda conocer a la banda, y a la hora de que haya un evento en vivo, pues es más fácil, ¿verdad? O sea, es más fácil que sepa más o menos qué puede esperar de la banda, ¿verdad? O sea, y ya puede decidir, pues obviamente, si ser partícipe del evento o no, ¿verdad? O sea, pero yo creo que es una muy buena forma en la que te asegures de que la persona que va a estar presente ahí es porque de verdad está disfrutando de lo que va a ver, o está consciente de lo que está haciendo en ese lugar, ¿me entendés? O sea, yo creo que eso cambia totalmente las reglas del juego, ¿verdad? Es porque es gente que va a saber que va a saber las canciones, o sea, va a ser otra forma de disfrutarlo, ¿verdad? Y yo creo que ahorita mucha gente me lo ha dicho, ¿verdad? Y te soy sincero, mucha gente me lo ha dicho de que, wow, o sea, esta banda, estoy viendo que están desde tal año, y ¿por qué nunca había escuchado de ustedes, va, mucha? O sea, ¿qué onda, va? ¿Dónde andaban o qué onda, va? Y yo creo que ahorita con todo el material que hemos estado pues trabajando, ya, a ver, se está expandiendo un poco la onda, digamos, ¿verdad? La onda espacial, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que nuevas personas están escuchando, tal vez personas que no estén familiarizadas, como te digo, al nicho, digamos, o a la escena, entre comillas, de donde venimos, ¿verdad? Mucha gente que tal vez está más familiarizada con otros rollos, ¿va? Como podría ser el heavy o el thrash o el metal un poco más tradicional, pues hasta ahora está comenzando a escuchar de nuestra música, ¿verdad? ¿Vos? Y para mí la grata sorpresa es de que les ha interesado, ¿verdad? ¿Vos? Y lejos de la postura que había antes, que estoy hablando de hace 5 años incluso, ¿va? ¿Vos? Que era como muy cerrado, ¿va? Y que decían, no, esto no lo escucho, que no es true, ¿va? O no es trash, o no es dark, o no es black. No es de siempre. Ajá, si no es heavy, no, ¿va? Y yo creo que ahora cambió mucho esa mentalidad, ¿verdad? Y eso beneficia a que bandas como nosotros, con un sonido tal vez un poco diferente a lo tradicional, tengan esa chance de que la gente realmente escuche y realmente te pueda decir si le gusta o no, ¿verdad? ¿Vos? Para nuestra sorpresa, pues ha sido grata de que mucha gente pues le ha interesado la música. Incluso hemos recibido comentarios, ¿verdad? ¿Vos? Los puedes ver ahí en YouTube o en Instagram. Comentarios como que, miren, yo la verdad es que no soy fan de este género o de este estilo. Sin embargo, cuando los escucho a ustedes, me gusta lo que escucho. Y yo creo que así debería ser, vamos, o sea, no te deberías de limitar porque es un género o porque suena esto o suena la otra, o sea, no, ¿verdad? Vamos, tratar de tener una mente abierta y escuchar la música, y si te gusta, disfrútalo, vamos. Si te gusta, disfrútalo, compartilo a alguien a quien vos estimes y pensés que le pueda gustar. Y yo creo que esa es la forma en la que ahorita la gente está empezando, pues, a conocer de nosotros, aunque ya llevemos muchos años haciendo estas cosas, ¿sabes? Pero yo creo que hasta ahora esa oportunidad o esa apertura de mente, aquí localmente en Guatemala, te estoy hablando, de que la gente esté abierta a escuchar otro tipo de propuestas, ¿sabes? Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Vamos, Patito. lejos, lejano. Claro, hay bandas que han estado produciendo heavy, trash, black, dead, etc. Y pues siempre también cae bien las propuestas frescas, las propuestas nuevas. Y creo que ustedes, aparte de tienen una carrera, no podría decir que es una carrera corta, ya es una carrera pues bastante avanzada, pues tiene bastantes cimientos con un montón de experiencias. Y no solo en las escena local, sino en la escena ya en la escena centroamericana. Así que, pues, muy buenas experiencias por sobre todo eso y felicitaciones por todo lo que han hecho, porque como te vuelvo a repetir, hay bandas que han pasado ya de la década y pues no han salido, pero ni algún país, por lo menos alguna parte de cerca aquí de Centroamérica, ¿no? Entonces, pues por sobre todo eso, pues muchísimas felicidades. Y gracias por toda la info. Y pues bueno, así es también como llegamos al final de esta entrevista. Te agradezco por toda la información. Nos has dado interesante información de todo lo que es la agrupación. Y te agradezco también por todo este tiempo. Quiero dejarte un espacio, yo también ya un último espacio para que pues, les envíes un saludo a toda la banda que te escucha. Y también a toda la gente que también escucha los podcasts y que también ha escuchado su música, y los que también por el podcast también van a empezar a escuchar música de ustedes. No, hombre, primero que nada, gracias a vos por la invitación. Como te dije, vos, yo la verdad es que yo soy muy consumidor de ese tipo de formatos, ¿verdad? De podcast y así. Y pues yo había escuchado tu trabajo y todo, y soy seguidor, vamos, y escucho constantemente. Entonces para mí es un gustazo, vamos, es un gustazo estar acá. Y gracias. También, saludo, primero quiero mandar un saludo muy especial a nuestros amigos Carlos y Víctor, que aquellos prácticamente, esta banda no existiría, ¿verdad, vos? Porque aquellos prestaban un espacio de su casa, que era un ensayadero de muchas bandas, ¿va? No solo de nosotros, pero ellos nos abrían la puerta de su casa para que nosotros pudiéramos ensayar ahí, ¿va? De hecho, ahí creamos realidades, ahí nació, ¿verdad, vos? Entonces, estuvimos ahí tocando muchos años, ahí hicimos muchas canciones, hicimos muchas grabaciones también, muchos conciertos también, que hacíamos los house shows. Entonces, gente como ellos, ¿verdad, vos? O sea, por gente como ellos, es que hemos logrado hacer lo que hemos hecho, ¿verdad, vos? Entonces, a Carlos y Víctor y su familia, un saludo muy especial para aquellos, ¿verdad, vos? Pues también un saludo a mis compañeros de banda, vos. Realmente aquellos son amigos, ¿verdad, vos? Más que compañeros de banda. Yo siempre digo que tengo la fortuna de de hacer lo que más me gusta con mis personas favoritas, vamos. En este caso, pues, aquellos son mis amigos. Y igual, va, un saludo también a toda la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo. A la gente nueva que se está sumando y que, pues, siempre nos manda algún mensaje, siempre motivando, ¿verdad, vos? Que quiera que no, pues, en estos tiempos de caos, ¿va, vos? O sea, siempre viene bien un mensaje alentador. Y igual también, pues, invitarlos a que valoren los espacios alternativos, ¿va, vos? Así como este, que busquen en esta era, mucha, de verdad, hay un montón de contenido para la gente que nos gusta, pues, la música un poco más alternativa, ¿verdad, vos? O no tan común. Ahorita yo siento que es el momento ideal en el que vos puedes obtener contenido y de muy buena calidad de muchas formas, ¿verdad, vos? Hay grupos de Facebook, hay grupos de WhatsApp, están las plataformas digitales, ¿verdad, vos? Hay podcasts, hay youtubers, hay mucha, mucha gente haciendo este tipo de contenidos. Y te digo, o sea, si hubiera tenido algo así a la edad, no sé, como cuando empecé a realmente como a inclinarme por otro tipo de música, ¿vos? Como a los 12, 13 años, o sea, yo estuviera loco de felicidad, ¿vos? Si en aquel entonces hubiera lo que hay hoy en día, yo me hubiera vuelto loco de felicidad, ¿vos? Y ahora lo disfruto mucho, ¿vos? Trato de disfrutar mucho, trato de consumir este tipo de contenidos. Y invito a la gente a que realmente valore estos espacios, porque no siempre fue así, vamos. No siempre fue así. Yo me recuerdo que antes tenías que tener tu cassette en blanco, ¿verdad, vos? Y poner la grabadora y rezar para que el locutor no te cagara la grabación de la canción que querías grabar, vamos. O que algún sentido de algún anuncio, alguna marca te arruinara la canción que estabas grabando, ¿vos? Y así, no sé, hay muchísimas más experiencias, o sea, no siempre fue así. Entonces yo creo que tenemos que valorar y apoyar, ¿vos? Y yo creo que no cuesta nada, ¿vos? O sea, ¿qué te digo? Una reacción, una compartida, que se lo pases a un cuate, o sea, ni siquiera te toma más de un minuto, ¿vos? Y ayuda bastante, ¿vos? Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que disfrutar ya sin prejuicios, ¿va, vos? Tenemos que disfrutar sin prejuicios y valorar lo que tenemos actualmente, ¿va? Tratemos de ver lo positivo y no siempre solo ver lo mismo, ¿va? O siempre quejarnos de lo mismo, sino ver que hay otras propuestas, que estamos tratando de cambiar esa perspectiva que se tenía de la música local, ¿va, vos? Excelente, y así es. Y créanme que con todo el trabajo que ustedes han realizado, sí, están haciendo una gran tarea. Muy bien, pues nuevamente, pues, te agradezco por el tiempo, muchísimas gracias, y pues igual el espacio sigue siendo de ustedes para cualquier información, para cualquier anuncio que ustedes quieran dar, también material que ustedes quieran que se difunda. Tomen en cuenta que el espacio es de ustedes también, así que totalmente invitado para una segunda, una tercera, porque también querrás compartir algo con nosotros, pues ya sabes, el espacio es totalmente tuyo, mi estimado. No, hombre, buenísimo, onda, viste, gracias. Ok, muy bien, eso ha sido todo por esta entrevista, nuevamente gracias y nos escuchamos en la próxima. Que estén muy bien, saludos. We'll be right back.